es descifrar tu pensamiento, el que te obliga a no quererme amar. Sé cuando estás con él, cuando te tardas en volver, sé que me ves pasar por tu ventana y recordar que es de tu vida, yo aquí sigo igual, tratando de olvidar, ah, tratando de olvidar. Conozco todas tus posturas en ocasiones oportunas, y cuando le haces el amor, volteas mi foto de tu velador. Sé que piensas en mí cuando tu pecho se envenena en mí. Te pertenezco hasta la muerte. Aquí tengo esta pena que me quema, ya donde vayas sé que pensarás en mí. Estás con él, cuando te tardas en volver, sé que me ves pasar por tu ventana y recordar que es de tu vida, yo aquí sigo igual, tratando de olvidar. Tus posturas en ocasiones oportunas, y cuando le haces el amor, volteas mi foto de tu velador. Sé que piensas en mí cuando tu pecho se envenena. Pertenezco hasta la muerte aquí. Tengo esta pena que me quema, ya donde vayas sé que pensarás en mí. Sé que